el tema que hoy nos trae acá, estar de alguna manera pensando juntos, reflexionando y a su vez rindiendo homenaje a las víctimas, necesariamente me lleva a aquel momento en que se produjo la masacre, con las vivencias fuertes que tuvimos cuando nos llegó la información y en aquellas primeras aproximaciones que se hizo al lugar. Y recién mientras hablaban, asocié con una serie de circunstancias. Por ejemplo, el salvataje de los pocos que se pudieron salvar fue de los propios compañeros. Los bomberos tenían miedo de entrar. Y sí le pasaron algún elemento para que entren algunos de los compañeros que tenían ese coraje que nace de la solidaridad de los iguales, de los compañeros, de los que están padeciendo las mismas circunstancias y condiciones de privación de libertad. Lo asociaba también, aunque ustedes me dirán qué tiene que ver, con lo ocurrido en Malvinas. Acá en Magdalena faltaba cargas de los extinguidores o extintores de incendio, pero no en todos los lugares por igual, sino que en las zonas donde estaban los internos, no donde estaban los jefes. Donde estaban los jefes había cargas, correctamente cargados estaban los extinguidores para el caso de incendio. Y lo asociaba con Malvinas porque me acuerdo de un alumno que tuve en Tres Arroyos, que le habían prohibido hablar cuando volvió de Malvinas, y que contaba que ellos estaban en pozos con el agua hasta la cintura, en condiciones pésimas, miserables, que cuando se rinden pasaban los oficiales y les decían que parecían animales, qué imagen íbamos a dar como argentinos, porque comían desesperado de las latas de dulce de batata, agarrándolo con las manos, que era lo único que tenían para poder comer. Pero claro, este chico me relataba que ellos, por los oficiales, andaban por lo calentito. Nunca metían las patas en el agua. Y tampoco tenían privaciones de alimentación como para tener esa desesperación por comer, como si tenían esos chicos de Malvinas. Y lo asocié porque esto es algo que se puede trasladar perfectamente a nuestros ciudadanos, que según la Constitución son iguales ante cualquiera de nosotros, ante los jefes, ante las autoridades, ante los jueces, ante los empleados judiciales, que no tienen la misma responsabilidad que los jueces, porque las jerarquías y responsabilidades son diferentes, como tampoco la responsabilidad de la Corte es igual que la responsabilidad de un juez de primera instancia. Esta escala de valores jerárquicos hace que unos reciban más, otros reciban menos, en el reparto de este juego social en el cual nos toca participar. ¿Qué tiene que ver con una situación de dominación de unos sectores sobre otros? ¿Qué tiene que ver con el clasismo que existe en la sociedad argentina, bueno, en general en todos nuestros países, pero estamos hablando de la nuestra? El racismo que está contenido en esto de la portación de cara según el color de piel, que hace estigmatizar al otro como diferente, porque ese racismo todavía sobrevive. No solamente existió en la época de San Martín, cuando mandaban a los negros a luchar en el frente y fueron los que más cayeron en las batallas, sino que todavía hoy sigue existiendo esta cuestión de los que metieron las patas en la plaza y los que no las metieron y están en los barrios recoletos. Entonces creo que el pensamiento que tenemos que poner hoy es justamente la impunidad que llevó a este desarrollo que estaban haciendo, estos 10 años que transcurrieron, esta falta de justicia, esta lentitud, estos 2 años en casación, el sobreseimiento, que vuelve la causa atrás y demás, y podemos trasladarlo a un caso completamente comparable desde algún lugar, no desde todos, como es una muerte colectiva, como fue la del caso de Cromañón. En Cromañón hubo juicios, hubo una repercusión mediática y social, una indignación colectiva, un reclamo y una demanda de justicia que llega inclusive a desbordes de pretender persecuciones como la que hoy se pretende respecto a un grupo musical con todos los padecimientos que ya han tenido y que sin embargo siguen insistiendo en una ruta de persecución de una justicia que ya se, a mi entender, se extralimita. Ahora, los muertos de Magdalena con respecto a los muertos de Cromañón, ¿son muertos totalmente equiparables? Podríamos en una primera aproximación decir que sí. Son muertos de una masacre, de una muerte colectiva, pero creo que si lo miramos desde una tipificación legal, hay una diferencia sideral entre un caso y otro. Allá no sé cómo se calificó exactamente, si fue incendio intencional, incendio culposo, estrago doloso. Bueno, si hubo responsabilidades funcionales también por omisión de cumplir con los deberes de los funcionarios públicos, etc. Pero en este caso de la masacre de Magdalena hay calificaciones, además de abandono de persona, hasta calificaciones que pueden llegar al homicidio doloso. Hoy creo que fue Rolo que habló de esto de representarse la posibilidad de que ese resultado se iba a producir y no haber hecho nada para evitarlo, sabiendo que la muerte se iba a producir. El encerrar y enjaular con llave a personas que están confrontando frente a un incendio, a cualquier persona le tiene que llevar a representarse la posibilidad de que esa persona se mueren. Y despreciar ese resultado es homicidio. Es decir, volviendo a esta comparación Cromañón con Magdalena, creo que lo de Magdalena es muchísimo más grave que el hecho cometido en Cromañón. Pero a esto debemos añadirle algo que para mí es fundamental. Los chicos muertos en Cromañón fueron a ese lugar porque ellos decidieron ir a ese lugar. Ellos fueron voluntariamente, sin medir obviamente las consecuencias, sin imaginarse que eso podía llegar a ocurrir. Pero en última instancia eran personas que decidían libremente si iban, si no iban, si se quedaban en su casa, si volvían antes, si se retiraban. Quienes estaban bajo la custodia del Estado, en un lugar de responsabilidad de control del Estado, y que además de estar en ese lugar de control y de custodia de parte del Estado, los ponen dentro de la jaula y los cierran con llave, no tenían absolutamente ningún margen de decisión como para poder optar. Es la trampa mortal de condena a muerte. Esto, analizado desde la mínima humanidad que cualquiera de nosotros tiene que tener, tiene que cargarnos de indignación frente a este hecho del transcurso de 10 años de impunidad y de burócratas de escritorio que dejan los papeles amontonados para que transcurra el tiempo y para que el olvido de alguna manera pueda funcionar como una suerte de prescripción de hechos que molestan. Creo que esto es lo que nos tiene que, en estos pocos que estamos acá, seremos 50 personas, pero que estamos comprometidos con principios, con valores, con convicciones que tienen que ver con la vida humana, que tienen que ver con la libertad, con la igualdad, con la solidaridad, cuestiones esenciales que hacen la convivencia democrática y civilizada de los seres humanos, nos tiene que cargar de indignación para que la demanda sea constante, para sacarle la máscara a quienes no asumen la responsabilidad que les cabe. Y en esto insisto que la primera responsabilidad es de la justicia y particularmente de los jueces que tienen que llevar adelante este proceso y no lo llevan adelante. Ellos tienen que hacerse cargo de esto y la demanda nuestra tiene que llegarles. Y por supuesto, también existen las responsabilidades que se describieron muy bien en esto de la situación que se plantea, los lugares de encierro, los lugares en los cuales aparece el aparato de poder desempeñando una función, y que las responsabilidades son no solamente de los que están en la última etapa buscando ese nexo causal entre el resultado muerte o lo que fuere y el que lo provoca de forma inmediata, sino que hay que analizar toda esa estructura de poder dentro del poder del Estado, que son responsables por estas situaciones, como bien se planteaban, con informes falsos, sabiendo que esto, si se podía producir, iba a conducir a la muerte necesariamente. Esas mangueras que veíamos que no llegaban porque la extensión de la manguera no llegaba, y luego cuando se abrían los grifos tampoco había agua como para llegar, aún quedándose a 25 metros de distancia del pabellón correspondiente. Es decir, era una trampa, una trampera más que trampa, para matar. Esto es así y es lo que tenemos que tenerlo ahí adelante, más allá de visualizar un contexto de proceso judicial. Las imágenes que me quedan de aquello es hasta dónde llegaba la perversión de esa estructura perversa del Estado y del poder. Los chicos que rescataron a los pocos que sobrevivieron relataban cómo se quedaban con los pedazos de piel de los compañeros que sacaban. Y la crueldad se prolongó después, cuando estaban alojados en conjunto y llegó la orden de desparramarlos por distintas unidades, generando desde allí también el hecho de tortura y tortuoso para los internos, de no tener la contención de haber sufrido esta amenaza mortal que se produjo en los compañeros muertos, los 33 muertos, y en los sobrevivientes que vieron, que participaron y que fueron los que rescataron a los otros y demás, no tenían ni siquiera la posibilidad de contención entre ellos mismos porque lo desparramaron para que no fueran a confabularse en un relato que perjudicara al Estado que había elaborado, sí, el relato oficial de los hechos que se habían producido por su responsabilidad. Y hubo que presentar un habeas corpus, hubo que pedir que se los retrotrayera al lugar donde estaban, controlar que se cumpliera, cuando no se cumplía, cuando venían las demoras, que el traslado, que sí, que no, lo cual demuestra, insisto, la perversión de este mecanismo que en última instancia lleva al descarte de las personas, personas que no valen y que si se mueren mejor. En última instancia son, como lo dice, no con esto comulgo con toda la postura del Papa Francisco, pero en esto que él dijo, lo venimos diciendo hace tiempo, que es las personas del descarte. Yo lo digo con el ejemplo siempre, las migas que sobran de la mesa y las tiramos. En otra época había mano de obra explotada, pero se necesitaba mano de obra, en una época fabril en la que había mucha producción y se necesitaba esa mano de obra con explotación de los trabajadores. Hoy día la tecnología, el avance tecnológico nos ha llevado a que haya un sector social que sobra, que está de más. ¿Qué hacemos con ese sobrante? Oficialmente y en los discursos se dice, bueno, hay que colaborar, ayudar, darles una contención y demás. Pero en el inconsciente está la destrucción de ese sobrante que está de más, por distintas vías: gatillo fácil, hambruna, enfermedades controlables que no se controlan, encarcelamiento masivo con los récords que tenemos hoy, y muerte dentro del establecimiento carcelario, también por medios evitables. Creo que en este homenaje, reflexión que le hacemos desde este lugar de la Comisión por la Memoria, que he trabajado tan intensamente este tema, creo que esta reflexión nos tiene que llevar a que ese camino que aparecía en el video de Verdad, Justicia y Memoria nos lleve desde esa indignación personal a reivindicar justicia en plenitud como los muertos se merecen.